Uno, dos, y... Fandom Show, fanáticos unidos, arruinando tus franquicias. Con Jalan y Fulbus y Avisar, y Valkia también, porque Chulz murió. Bueno, igual podría ser mucho. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, un programa ocasional junto a Jalan, Fulbus, Valkian, Chulz y Avaizal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animaciones. Oye, pero faltó el momento donde rompías el ukelele con la mesa. Y Avaizal me rompía el jarro en mi cabeza. El final está cerca. Fandom. ¿De qué se trata esto? Ya viene. La bienvenida. Obvio, de chingazo. Ah, sí, claro. Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fandom. Hoy claramente estamos con la temática correspondiente a lo que está en contingencia. Y todas nuestras infancias se vieron truncadas. Bueno, no infancia, sino que adolescencia y adultez. Después de 8 años de... Por favor. Después de 8 años continuos de una serie maravillosa que llegó al corazón de más de una persona que incluso no tenía corazón, Hora de Aventura. Llama a tus amigos. Vamos a tierras muy lejanas. Con Jake el perro y Finn el humano. Aventura siempre tendrás. Adventure Time, yes. Bueno. Yo quiero iniciar con una pregunta. Se merece un aplauso solemne. 1, 2, 3. Un aplauso solemne. ¡Perdón! Ya. Yo quiero iniciar esto con una pregunta. ¿Dónde estaban ustedes hace 8 años cuando empezó Hora de Aventura? Y si lo vieron desde el principio. ¿Hace 8 años? Sí. A ver, tengo 15. Hace 8... ya. 8 años atrás. Yo vivía en la casa de mis papás. Ya. Yo puedo decir que yo ya no vivía en la casa de mis papás. Todo. ¿Tú ya no vivías en la casa de tus papás? No, sí, hace 8 años atrás, ¿no? 8 años atrás fue el 2010. En mi casa como hace 10 años. Sí. ¿2010? ¿Ese fue el año del terremoto? No, fue el 2011. Eso fue en el 60. Bueno, me equivoqué, ¿no? Confirmo que la primera temporada fue el 2010. Sí, 2010. El piloto es del 2007. Ah, ¿y cuándo salen todos deformes? Desde el mismo equipo de Los Padrinos Mágicos, Frederator Studios, apareció en Nickelodeon el piloto. Para sorpresa de todos. Y no se llama Finn, se llamaba Penn. Pero claramente decidieron cambiarlo por una seguridad. De hecho, es por el creador, que se llama Pendleton Ward. Oh, es por eso. Él era el protagonista. Sugerente. No porque sea sugerente para nada. Se llamaba Random Cartoon, que era como los cartoon de Cartoon Network. Uh-huh. En Nickelodeon estaban los Random Cartoons. Y ahí apareció este corto llamado... Nefasto. Sí, yo también me pregunto, ¿en qué estaban? Onda, porque uno puede... Cuando uno ve el piloto de Steven Universe, por ejemplo, es una weá hermosa, así, lleno de detalles y de weas maravillosas. ¿Y tú sabes para dónde va la cosa? Son como dos palos con un fondo verde, de un verde horrible. Es súper rústico. Verde como el nuestro. Y aparece Abraham Lincoln. Que todo fuera así. Oye, pero fue mejor que... Fue mejor que otros cartones experimentales como Rupert el Bacalao. Weón, Rupert el Bacalao era mejor. Era mejor. Hay que darle gran mérito a esta serie desde Occidente. Tiene 8 años, como han calculado ya desde el pasado. Sí. Hicieron 283 episodios. Sí. A poquito. Es muy 17 largo. Premios. Ya, 17 y no estoy nombrando premios. Las nominaciones. ¿Cuántos Oscar? 3.5 millones de espectadores en rating. ¿Pero en general? Estadística. Promedio. Pero en la TV, o sea, máximo, ¿sí? De visual. Sí. No, en su libreta llegó y anotó ese no número. En YouTube. No, YouTube. En vivo. No, 54 DVDs y Blu-ray. Hay que compartirlo. Wow. 12 videojuegos aproximadamente. ¿12 o 2? 12. Una docena. Y una potencial película. ¿Esos no son los que estaban en la página del Cartoon Network? No. Así que no es menor, esta serie, por algo estamos homenajeándola en este primer especial del 2018. Uy, es que es tremendo, sí. ¿Cuáles fueron los otros especiales? El de Trapitos no fue un especial. No fue un capítulo estándar. Solo por si se lo preguntan, en la primera temporada tuvimos nuestro primer especial, que fue Steven Universe. Después fue el segundo especial de la E3 2017. En la segunda temporada tuvimos el primer especial Halloween. Y el segundo especial de la segunda temporada fue en la Navidad sin cortes, uncut. Sin censura. Sí, a donde se tiró mucho veneno. Sí, pero bueno, necesario. Vamos a hablar sin spoilers para que no se asusten. Uy, y después vamos a avisar. No vamos a decir que Finn se corta el otro brazo para después sacrificar su vida por todo el mundo de U. Pero es un spoiler decir que Finn es manco. Como Oliver Atom. Se le ha criticado mucho esta serie. ¿Por qué? ¿Quién sería capaz de criticar una aventura? Sería un amargado de mierda. En especial desde el 2018, cuando apareció esta moda de denigrar el estilo CalArts. Por supuesto, Hora de Aventura era el estandarte. Pero es un craso error, porque el estilo CalArts está más o menos desde que Pixar está haciendo animación, para que se dé una idea. Desde... Pero eso es 90 Toy Story. Y sí, 90 mucho y tiempo algo. Atrás. Tim Burton viene de CalArts, para que se hagan una idea. Todo se remitió a el presupuesto que tenía, en este caso, el equipo de Aventura, para hacer esta animación con el presupuesto que tenía. Entonces, básicamente, por eso eran palitos. Por eso 20 personajes son casi iguales. O sea, se hace básica la animación. Y lo importante y la trascendencia de Aventura en la animación occidental es que desde el mismo equipo, como sabrán muchos, se fueron creando otras animaciones. De ahí salió Natasha Allegri, que hizo muchos los diseños, entre ellos lo de los Gender Swamp, cambiar los géneros, y ella introdujo a Fiona y Cake, por ejemplo, y todo ese universo de cambio de género. Del Rey Helado, exactamente. Y Natasha Allegri terminó haciendo después... Finalmente el Rey Helado es como una Fujochi. Sí, caleta. Sí, es como una Fujochi. Pero hombre, creo que tenía otro nombre los Fujochi masculinos. Ah, los Fudashi. Fudanshi, sí. Bueno, me refería a Beyond the Puppycat, que la animación que hizo Natasha Allegri no es para nada, tiene su propio mérito la Rebecca Sugar, que componía las canciones, y más o menos desde la quinta temporada se fue a hacer lo que sabemos. Lo que hizo muy bien. ¿Gemas? La gema de cristal, o como la llaman mucho, la lesbiana del espacio y Steven Esteban Universo. Star Lesbian Tech. Y bueno, en el equipo no solo estaba Pendleton Ward, más o menos desde la sexta temporada se retiró a hacer lo que algunos conocen, esta animación para BRB, de los Bravest Warriors, que más o menos el mismo estilo de animación, tienen los mismos body shapes. Sí. Y el que continuó la serie, o el legado que fue desde el principio, era Adam Muto, si es que no conocían ese creador. No. Parte del equipo creativo inicial de Hora Aventura, una vez que se aprobó el proyecto con Cartoon Network. Pero yo quiero saber, antes de dar spoiler, antes de hablar del gran final, Come Along With Me. Obviamente. Sí. Alan, ¿cuál es tu personaje favorito de Hora Aventura? Wow. Adventure Time. Marceline, creo. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por lo lesbiana? Aparte porque... No camina. Claro. No, por lo no cisgénero heteronormativa, yes. No, pero también creo que uno de los personajes que se le dio mejor trasfondo es un personaje súper concreto, que parece vivo en realidad. Como siento que uno podría hablar sobre Marceline o podría hacer una historia sobre solamente Marceline y sería una historia muy interesante. Porque personaje se sustenta muy bien sola. Y aparte me encantan sus canciones. Como cuando sale una canción de Marceline, para mí siempre es como un buen capítulo. Papi, aunque sean muy extrañas a veces. ¿Porque papi te comiste mis papas? Como papi te comiste mis papas, sí. O como cuando Finn y Jake se esconden en la casa de Marceline. Y se meten en un armario. Y tocan las canciones muy extrañas, así como con dos tonos. Y muy a destiempo, es como muy extraña. Voy a hablar de mis secretos más secretos en este instante y ojalá nadie me escuche si no le sacaré la chucha. ¿Por qué? Porque eso estaban escondidos, pues. ¿En la casa de Marceline? Sí. Era como que fueron a buscarla, Marceline no estaba. Llegaron y se metieron porque son unos estúpidos. Básicamente Jake es un estúpido y Phil lo siguió, así como... ¡No! Y cuando estaban adentro, infragante, haciendo no sé qué wea, llegó Marceline, entonces se espantaron, porque Marceline es como brígida cuando se enoja. Y se escondieron dentro de un closet. De hecho, en ese capítulo, Finn ve a Marceline en pelota. en el baño. ¿Te acuerdas de eso? Ven que hay sexo en Hora de Aventura. Hay un término de la animación que se llama innuendo. Precisamente es algo que pasa bajo perfil para los niños y los adultos. Los adultos lo saben. Los adultos saben. Pero, y bueno, ese es otro mérito que tiene Hora de Aventura: el tema de que. El trasfondo. O sea, sí. Evidentemente, pero que es entretenido tanto para adultos como para niños. O sea, independientemente de la edad que tengas, si disfrutas la animación. Puedes llegar a disfrutar mucho de la aventura con tu pequeño, que quizás no entienda mucho las tallas o la cronología, porque igual es una historia larga. Sí, lleno de detalles, es disfrutable totalmente. ¿Y cuál es su personaje favorito? Aunque creo que lo saben porque lo dijiste, creo, de la primera temporada. Sí, es que amo a Vimo. Vimo. Odiado y amado. ¡Odio a Vimo! ¡Me yo carga! Amo, ¡te odio, Vimo! Aunque me hiciste llorar en el último capítulo. Ah, sí. Sí, pero... Es que como una maravilla. Levante la mano quien vio el último capítulo. Yo. ¿Quién la vi? Yo no tengo tiempo para ver mamonadas. Oh, sí, claro. Pero lo tendré prontamente. Y lo veré todo. A Valkian le importa un huevo escuchar los spoilers. Pero ¿sí? ¿Sabes qué? Porque tengo una memoria a corto plazo como Dory. Pésima. Pésima. Voy a salir de aquí al pasaje y no voy a saber que crees algo en el centro. Pero ¿sabes qué? Y pediré ayuda porque no conozco los colectivos de vuelta a mi casa. Después de pegarme un maratón, estaba diciendo el tema. Sí. No, pero es que a mí en un comienzo siempre me gustó Vimo porque... Ay, ¿cómo no? Lo adoro. No sé, es algo que me genera mucha ternura. Pero después del maratón que me pegué para poder ver el final... Vio capítulos esenciales. Ay, ¿por qué me sapiáis? Pero debes saber. Se manda la media quebrada de que ¿quién vio el último capítulo? Estás contando y después que dice, se esforzó la niña y que se puso por tiempo. Y lo honramos y lo agradecemos. No como Valkian. Mira. Valkian no tiene sentimientos. Sí los tiene. ¿Qué? No, quizá la persona detrás de la máscara sí tiene sentido. Bueno, pierden su tiempo. Lo que me impresionó fue el desarrollo que tuvieron muchos personajes. Porque, supuesto, o sea, los protagonistas son Finn y Jake, pero en la bola cósmica que se fueron con Betty, Simon, el Rey y la... No, pero no estoy no diciendo ni un spoiler, estoy nombrando personajes. Estoy bien. Pero aparte que lo de Betty se empezó como a... Loco. A ir a las vergas como hace todo años. Chanchito y su pareja, el Chanchito, que no me acuerdo su nombre, loco, tienen una importancia tan grande en la serie. Y el bebecito, ¿cómo se llama? ¡Siempre se olvida! Sweet Pea. Gran personaje. ¿Sabes qué? Ese es mi personaje favorito. ¿Sí? ¿Sweet Pea? Sí. ¿Te enternece el corazón? Me mató porque... Pucha, ahí sí es spoiler que diga porque me gusta, pero... ¡Spoiler! Pero de tener mucha la gente del origen, que sabía el origen de este bebecito gordito, Sweet Pea, todo esperaba lo peor y en realidad dio una gran sorpresa y una sorpresa bacán. Y por eso todo mi respeto a ese bebé gigante gordito. Aparte que como que te da curiosidad, como que me encantaría saber cómo fue que Sweet Pea se transforma en eso después, así como... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué están hablando? ¡Cuidado! Ya dijimos, spoiler. Plan dental. Ya, me estoy mandando con el tema de los personajes y Mentita, lo amaba. También lo amo. ¡Ay, al final cuando sale así como... ¡Mentita! ¡Mentita! Sí, no sé para qué ponemos la ley de no hablar de spoilers si no se controla. Sí, porque en realidad... Yo no estoy diciendo spoilers. Técnicamente no hay ningún spoiler. Es un spoiler, maldición. No, porque no estamos diciendo que pasa algo, pero no que pasa. Primero. Me encanta Mentita y su trabajo. ¿Por qué te quejas y te vas a olvidar? Bueno, Valkian, sí, personaje favorito. Uno de mis personajes favoritos es Mimiao, que era un gato asesino. Primera temporada, pues. Que sale como en dos capítulos. No porque hizo la tarea. Sí, después tiene después sí. Sale adulto. Sí. Y es cuando Vimo está en sus volajes esquizofrénicas de que se cree como Indiana Jones. No, sí. No es Indiana Jones, es como un weón western. Sí, es como un detective. Y como que se encuentra con Mimiao por ahí vagando. Pero estuvo a punto de matar a Jake. Y luego tuvimos el embauco más grande de cuando hicieron el teaser trailer de la última temporada, del último episodio. Estaba este gran grupo de donde juntaron todos los enemigos de Hora Aventura y entre ellos estaba Mimiao adulto. Sí. Y valió un huevo, entonces se escaparon. No. Pero spoiler, sí. Pero ese fue un buen teaser. Sí. Muy bueno. No como el de las películas. Eso. En general. Pero ¿algún otro? Como de arco principal. Es que me gustan mucho los personajes secundarios. Yo creo que te gustaría el gusanito que vive en la oreja de Jake. No, en la oreja. Que se parte la mitad. Qué bueno, hay demasiados personajes. Me gusta Pan de Canela. Pan de Canela es una de mis personajes favoritos. Pero después, ¿cachai qué pasa? Princesa Froma. Ya, cuando es pareja de Princesa Froma. Sí. Grumosa, ¿no te gusta Grumosa? Me gusta Grumosa, pero siento que su perfil hacia la vida nunca me gustó. Es muy adolescente. Sí. Es muy grumosa. Pero la encuentro entretenida. No es mi favorita, pero la encuentro entretenida. Y así, favorito, siempre el Rey Helado. ¿Quién no puede amar al Rey Helado? Y Simón, con su trama de Simón, que es fuerte. Simon. O es tremendo ese personaje. Como que uno ve al Rey Helado y uno dice, ok, villano. O sea, uno podría decir. No es villano, okay. Un viejo loco. Al principio, deja de ser villano como en la cuarta temporada, más o menos. Como un villano así antiguo. Como arquetípico. Bueno, se va a dormir a la casa de Finn y Jake porque se siente solo. ¿Tú cachai? Cuando se viste, de caballo y los queda mirando en una colina dos noches enteras. Espectacular. Sí. Y el caballo saca la lengua y... ¿cómo se llama el caballo? El caballo se llama... Fake Horse. No, pero tiene un nombre, pues. Tiene un nombre. ¿El que es moradito? No, el caballo... ¿James Baxter? James Baxter. Lo nombraron James por ahí. ¡James Baxter! Oh. Ese homenaje a un animador de Disney. Un animador de Disney. ¿Que era Stalker y Psycho? No, profesional. No era el mismo poli. Sí, pero... Era un caballo que andaba arriba de una pelota. Sí. Y como que su aparecimiento era felicidad para todo el mundo. Sí, como que Baxter venía a dar felicidad. En los funerales, en los momentos más tristes, aparecía. ¿Qué es su Baxter? Y todo el mundo así como, oh, vea tanto. Sí, es bonito ese capítulo, es como un homenaje creo que sale, al estilo de la aventura. Creo que sale uno donde se cae su pelota. Y había una explicación, sí. Pero no me acuerdo bien. ¿Cómo y fue? Y queda paralítico y después se ilumina. ¿Qué dice Charles? Nadie me ha preguntado cuáles son mis personajes favoritos. ¡Oh! Esta basura. Oh, pero Marshall, ¿por qué tan sentido? Yo soy un fehaciente fanático de la séptima temporada en adelante, que muchos detractores obviamente la abandonaron desde la quinta a sexta. Y de ahí vienen mis personajes favoritos. Gente que no tiene tele también. También me gusta lo antipopular. Y... Bueno, nosotros no robar la tele, así que no tienes cómo defenderte. La maga cazadora, Huntress Wizard. Amo a la maga cazadora, creo que es una increíble personaje. De hecho, ella apareció antes por ahí por la secta séptima cuando hay una convención de magos y el premio era besar a la princesa. Entonces ella fue una de las que dijeron ¡sí! Oh no, un momento no. y varias de las magas... hechiceras se fueron, ella lo celebró en un comienzo y después se fue. Pero no, alto valor y es flota, no necesita arco y genera materialización de flechas. Se quedó en, spoiler, la guerra final, no vamos a decir detalles, pero alto valor. Así que obviamente se espera de que algo ahí pasó con Finn. Sí, Huntress es un personaje que está ahí para ser bacán. Es como, no... me pasa eso también, como que no, tampoco le desarrollaron una personalidad tan... Es que no hubo tiempo al parecer, sí, dejan mucho. Eso igual es como, me gusta a mí cuando dejan cosas como... Al aire. Sin decir, cosas que uno, no ni como ni siquiera como que buscar pistas, sino que podía imaginarte lo que quieras en verdad. Como y que lo dejan muy libre. Personaje favorito que me haría un tatuaje de él, y no lo digo porque aparecía desde Pujoy en el capítulo del Cojín, de la familia Cojín o Dimensión Cojín, es Golf. G-O-L-B, esta entidad. Amo a Golf, tendría un tatuaje de Golf. Y Golf es literalmente un homenaje a la mitología de H.P. Lovecraft con Azathoth, que es el brindador del caos. Me pillaste, no lo puedo. La materialización del caos misma. Es el idiota ciego. Curiosamente tiene varios ojos. ¡Ay! Pero. Por eso. Ya. Yeah. También es una referencia a. Anga Manju, que es del mitología Zoroastraniana. ¿En serio? Pero es que como en sí, como personaje... No, le gusta el concepto. Me fascina su diseño cúbico con este cuerpo. ¿Pero harías el que sale en el libro, el que está revisando Simon? Hay un momento específico de animación en el último episodio que es espectacular, así... Oye, ¿podemos hablar del homoerotismo entre Jake y ese personaje sombra? ¿Qué? Que había como esa dimensión. ¿Prisma? ¿Prisma? Sí, Prisma. Sí, po. Porque todo en un baño. Como, es, la wea es muy homoerotismo. Oye, sería un trío porque va el búho cósmico. El búho cósmico también, son tres casi siempre. Pero el búho cósmico es una cosita, po, no. Ay, ¿cómo? Igual. Si está al mismo nivel de Prisma. Le gusta mirar. De hecho, sí. El búho cósmico es una entidad. Sí. Yo creo que. Que anda puro hueveando los sueños de otra gente. Que es el momento de spoiler. Sí, ya ¿sí, le damos, ¿no? Le damos duro. Desde este duro momento queda advertido el espectador, audio escucha. Vamos a hablar del capítulo final y de los sucesos futuros. Tan, tan, tan. Démosle 10 segundos para que puedan retirarse. Oh. O unirse una vez que hayan visto la última temporada. Ponga música feliz de fondo. ¡Suficiente! ¡Bubelín! ¡Bubelín es un éxito! Marceline y la princesa Pablo. ¡Bubelín! Así se llama ese chipi. ¿Cómo será en español? No sé. Sería como Mardu. Es que depende de quién sea el, como la... Marchicle. Sería Chiclelín. Marpi, Mardu. ¿De verdad pueden creer que hay gente que lo cree forzado? Sí, es que, ¿sabes qué? Me pasó la misma cuestión que con Korra y Asami. Yo no lo sé. ¿Lo cree forzado? Yo no, eso forzado. Jamás lo vi venir, lo de Korra y Asami. Yo, por ejemplo, si no hubiera visto el capítulo cuando Marceline va y le pide a la dulce princesa, ya vamos a ver al rey helado, cenemos, por favor, aguántate, por favor, yo lo quiero mucho. Ese contexto de que cenen los tres juntos porque para son sus personas importantes, de ahí como que empecé, fue súper raro ese capítulo. En que hubo hasta una talla rara con respecto a apretar botones y se me quedaron mirando. Y fue como, esta weá... Y tú para lo pervertido eres especialista. Cuando hay algo pervertido, loco, tú... Yo le hago ya hoy, no al Yuri, así que, pero igual lo entendí. Aparte, igual hay como... Hay un tema, de hecho, que se dedica a Marcelina Princesa Chicle. Dulce Princesa. Dulce Princesa. O PB. Es como esa... Princesa Chicle. I'm just your problem. Desde la temporada 2 se está viendo... El chipping, todo el rato. Pero sí. Sí, ¿cuál es el argumento base de la gente que dice no, fue azaroso, lo inventaron? Es que los dos son entidades inmortales. No, lo que pasa es que hay un suceso histórico detrás de cámaras. ¿Qué? En un evento, en una Comic-Con, una parte del equipo, creo que incluso fue Natasha Allegri, la de Vida ante Pupica, celebró en una pregunta que le hizo a un fans que el Bubelín era real. Y después se tuvo que retractar. Fue en Twitter y quedó la cagada porque la gente se enojó a caleta. Así como, ahora todos son homosexuales. Y la típica cosa súper importante es que de primer mundo que se molesta también. Hay que entender que la gente le da asco a la homosexualidad también. Bueno, en esa situación entendió obviamente el equipo que están tocando un tema que podría ser censurable. De hecho fueron censurados en varios países, Malasia, ¿cuál es el vecino? Australia. ¡Oh! ¡Ay, qué terrible! Países que existen. Bueno, esa es full spoiler. Y la cancelación. Lo que yo vi estuvieron cerca de la cancelación. ¿Del último episodio por eso? No, por hacer mención homosexual. Ay, la wea. Desde la segunda temporada. Entonces, por eso tuvieron que retractarse. Así que no es realmente un hecho de que hayan forzado a los fans y la presión de los Social Justice Warriors o el LGTB. A Putin no le gustó. Mira, claro. El tema, igual el último capítulo, podéis tirar la casa por la ventana. Bueno, y eso hicieron, ¿no? Lo que ocurre es que hay precedentes en la animación. Desde 2014, como sabrán, ocurrió lo de Korra y Asami. Al final sí, pues. Qué bonito. Yo no me lo esperaba. Y era fantástico porque fue tan sutil en la última temporada de Korra. Uno no lo ve en las cartas. Korra era muy bueno. Ni siquiera se besan, se toman las manos. Sí, cuando sucede. Y tú quedas como revisas los capítulos hacia atrás. Empiezas a darte cuenta de que hubo detalles por todas partes. Está rayado, mirada, detalles, palabras, como momentos. Solo le enviaba cartas a ella. Un montón de cosas que después te dices, wow, y de verdad no lo vi venir. Así como, porque no estaba buscando eso, estaba buscándole un huevón a Korra, no una mujer, ¿cachai? Uh-huh. ¿Quién diría que corría? En realidad, todos los avatars se quedan con la mijita rica. Ojalá, ¿sientes que estos últimos detalles en la animación, porque son detalles importantes, que son cierres de arcos, que son donde la mayoría de las personas están presentes a la hora del fin del capítulo, han ayudado al concepto de la identidad de la mujer y el feminismo puro? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Yo creo que son un producto y a la vez un motor. Porque es interesante, es súper interesante. Estas cosas no. Mira, que se case Ruby y Sapphire hace unos cuantos capítulos 2018, atrás, sí, en Steven Universe. Otro y se casen con un vestido blanco. Antes de eso estuvo Star vs. The Forces of Evil, donde en el fondo habían dos hombres besándose. En un capítulo. Sí. No sé, sí, hay precedente histórico en la animación. Sin contar que los comics. O sea, también salieron reseñas de Yuri on Ice entre No, sí, es cosa de ver los cartoons y ver a Bugs Bunny. Porque claro, Bugs Bunny no había capítulo en el que no se travestiera. Pero la gente lo tomaba como un humor. Como una mirada. Exacto. Pero como la guatona Candy. Últimamente, ¿y por qué me refiero al género femenino en este caso? Porque han sido personajes dueños de arcos. Entonces han cerrado fases. O han cerrado literalmente la serie. Y los desarrolladores lo han ocupado como un broche de oro. A eso es lo que voy. Sí. Porque como ocurrieron estas cosas antes, ellos se sintieron con darle la seguridad de un final que se merecían estas dos personajes. Sí, porque al final, claro, al principio es como quizás como chocante. Fue una buena pregunta, debes admitirlo. Pero luego se... Una vez que pasa el primer choque, así como ¡ay, no puedo creerlo! ¡Se están besando! ¡Esa es mi mujer! Cuando como algo tiendo a lamer mucho la cuchara... ¡Cállate bien! Claro, la primera impresión es como de cosa muy cuática, pero después que pasa, en verdad, a la gente le gusta. Quedó la cagada, sí, se hizo más onda, la cantidad de visitas que tuvo la página fue como 5 veces más porque apareció esa escena. Porque no hay publicidad mala, ¿cachai? Y después de eso las cosas se van como que la misma comercialización, buena comercialización de historias muy buenas, con un trasfondo, cuyos personajes son, por casualidad, gays, ¿cachai? Esa buena comercialización, esa buena construcción de personaje y de trama narrativa que involucren personas de distintos como orientaciones sexuales, permite que se abran como esos campos y que sea menos difícil para las series que vienen. Entonces yo sí creo que proviene de una ideología que está cambiando un poco como la forma en la que estamos viendo las cosas, que está cuestionando todo desde la mirada femenina, pero también creo que va a ser un motor para la animación occidental, porque la japonesa en verdad tenéis como todo un género que se dedica a eso, ¿cachai? Sí, no vamos a entrar en detalle de Yuri por el momento. Lo planteaba más que nada por el hecho de que son específicos y siento que como el tema ha sido tan contingente en los últimos, ¿cuántos? 5 o 10 años directamente, han ocupado estos personajes de apertura popular y aparte, como apuntaba también Fulbus, de que este tipo de animación está siendo para no solo niños, sino que claramente para adultos, para adolescentes y todo en eso. Entonces, las series se están sintiendo más comprometidas cada vez con el tiempo a estar dentro de los temas que están en boga y a exponerlos como un... Mira, todos estos personajes que has visto durante todo este tiempo, al final, siempre tuvieron una relación. Pero no te importó. Jamás te importó. Y jamás fue importante. Es que eso, así como funciona el prejuicio. Y esa es la única forma que tienes de vencer el prejuicio. Conoce a la persona sin el prejuicio. Y luego te chantan la otra guay y te das cuenta que en verdad sigue siendo una persona... Es como lo mismo que ocurre en un principio con lo que pensamos que ocurrió con los Limonagrios. Que ellos tenían como una clara relación enfermiza entre los dos. Claro. Eran como esos colas que han estado 5 años juntos en una casa y todo les molesta. Ni siquiera cantaron la canción final. Entonces las referencias han estado entretenidas en las series últimamente. Yo debo admirarlo bastante. Tengo una acotación con Adam Muto que mencioné al principio. Dale, con Adam Muto. Ya. Le hicieron una entrevista en Polygon. Y él se tira ¿Cuándo le hicieron esa entrevista? Hace como una semana y media. Cuando terminó el capítulo, Sí, el 3 de septiembre se fue emitido el último episodio de Come Along With Me, exactamente. Y el compadre dice que, claro, la guerra chicle, por supuesto, no era el propósito. O sea, de verdad alguien estaba esperando que hubiese una masacre real, tipo el mundo... No es el espíritu de la serie. Una segunda guerra a los champiñones. No era el espíritu de la serie y no le iban a mostrar. Lo que sí él decía es que hay tantas historias que terminan en la última defensa del mundo que él creía que el final continuaría. La gente sigue viviendo su vida. Entonces por eso es tan importante el final abierto. Uh-huh. Y que si el Lich hubiese vuelto, si es que alguien lo estaba esperando realmente, hubiese sido como Skeletor. O sea, una y otra vez peleando contra el mismo villano. Es como... No iban a hacer esa redundancia realmente. Por eso de hecho es tan importante que al final del episodio Finn no tiene espada. Dejó de pelear. Pero sí, de hecho todo el episodio se trata en que Finn está tratando de resolver las cosas por mediación diplomática, por la, el único por las buenas, ¿cachai? El único, sí. Bueno, y Jake está brígidamente evadiéndose, que es como el personaje que se evade en la serie todo el rato. De hecho, por eso hace muchas estupideces. Es como, wow, tengo un alien viviendo, pero no importa. Aquí, comamos un taquito. Nuestro querido compañero... Pero ahí muestra también la evolución que tuvo Finn, pues. En ese sentido, quizás no es el personaje favorito de ninguno, pero también se muestra claro el tema de cómo de un niño que nos presentan que tenía 12 años, y evidentemente el contexto en el que está no es como de un niño de 12 años, claro. Y las cosas que pasan. No hay un colegio, no hay compañeritos, no hay... Nuestra querida sombra, pero de Charles destaca. Él va aprendiendo. Y eso se agradece también. ¿Por qué le vamos a dar palabra a Charles si no está acá? Pero igual hay que... ¿Pero qué está diciendo el señor Charles? Los últimos años, en los cómics, hubieron varias bodas homosexuales como portada. Específicamente en Marvel, dice. También dice, me gustan mucho los hombres de avanzada edad y compartir relaciones íntimas con ellos. Ya, cállate. ¿Qué dijo de Charles? Generalmente... Quítemelo la celular, Charles. Charles. Bueno, estaba diciendo lo que puso ahí, solamente era una acotación. Ya, esto desde este punto Valkyrie no va a cachar los sucesos del episodio. No, final. Pero no importa, si yo tengo memoria a corto plazo. Entonces... Chermi y la princesa perrito exiliada. ¿Quién es Chermi? Pero el episodio final, pues. Chermi olvidó. Chermi y Beth. Salen en el opening. Ya, okay. Estos nuevos protagonistas. Paloye. ¿Qué hay para la cagada? Sí, es como básicamente te dice: esto ocurrió 1000 años en el futuro. Y el mundo cambió completamente. Hubo una generación de la raza de la princesa Rhaenicorn y Jake. Y generó toda una raza completa. Hay un reino de pups. Hay una parte donde sale. Todos tienen poder. O sea, al final, cuando termina todo esto, el tema del barco con los. Con más humanos. Ah, pero sí, ese es de la historia de la mamá. De la mamá de Finn. Era una miniserie. Pero oye, sí. El papá, vale callampa, el papá de Finn, te juro, fue horrible sí, ver ese capítulo. El buen es el más detestable del mundo. Es enfermo hasta oye, el pero link. Me gusta mucho la serie, nombre, las series te muestran que la realidad muchas veces supera la ficción. Hay personas que existen y son así. Son egoísta, grandes, narcisista. Son grandes embaucadores, grandes sí. Estimadores que les importan. Es como, pico su entorno. No sabemos. Mi hijo, qué bueno, bien por ti. No saben más de él hasta la trama del cometa, que creo que Fulbus no lo vio. Yo lo vi. Bueno, y se va en esta nave donde las voces le dicen que va a trascender. Pero asumimos que murió porque fue directamente a la luz. Y eso es lo último que sabemos del y las voces pudieron haber sido producto de una weá no necesariamente divina. Así claro. Que... Ese es el capítulo en que Finn tiene su viaje astral. Exactamente, y ahí sabemos algo súper importante de Finn, que quería que lo tocáramos. ¿A Finn? Vamos a manosear a Finn. ¿El sótano? Más que el baúl. Básicamente es como Avatar. De que estamos hablando de Avatar. Él tiene... está el... Algo que yo llamaría el viaje del héroe, básicamente, uh-huh. Este tópico. Hay pasados de Finn. Sí. Vidas pasadas de Finn y vidas futuras de Finn. Chaco, ¿cómo se llama la niña? La primera vida de Finn era una mariposa azul. Lo muestran en un capítulo. Eso es lo como Life is Strange, están conectados. Y por eso en el último capítulo, cuando entran en la pesadilla, él era entra una forma de una mariposa azul. Wow, necesito ver eso. Choco, claro, que era esta ladrona que... Sí, también era manca. Que era manca, que ampara la princesa Chicle, o Bubblegum Princess, vamos a hacerlo en inglés. Pero ella era egoísta, el espíritu. O sea, le roba la gema, sí. Pero después se arrepiente, y por eso se convierte, después de esta mutación, en el fantasma que asola básicamente tiene un enlace espiritual con Finn. Entonces, en un capítulo especial que es el baúl, uh-huh. Cuenta la historia de ella y básicamente tiene que redimirla. Y le entrega esta gema que le faltaba. Pero el Lynch, ¿está bien, cierto? Lynch, el Lynch. Que es literalmente el último guerrero, el último bastión de golf. Pero él siempre lo nombró pues, antes de que se convirtiera en bebecito. Oh, tremendo. ¿De CP? No, pero ya estamos en full spoiler. Eso no es un spoiler, sí se ve claramente que es un avatar. El tema es que él dice específicamente, he peleado contigo miles de veces. Uh-huh. Muchas veces, como y esto se va a repetir una y otra vez. Y después la mano se transfiere a distintas dimensiones en ese episodio. Uh-huh. Entonces, es algo que no va a terminar, pero eventualmente en esa dimensión sabemos que Sweet Pea, y es lo que había evitado mencionar, se convierte en este guerrero gigante que tiene la espada de la Nochófera. Sí. Y probablemente no es que sea un descendiente del héroe, de este legado del héroe de Finn, pero se convierte en un héroe. Se nota que es un guerrero. Oye, venció tremendo karma, por sí, decirlo de alguna forma. Exacto, tiene el espíritu de Lich dentro. ¿Y tranqui? ¿Cómo lo hizo? Con una buena educación. No, sí. Sí, pues, tranquito y su señor Chanchito, sí. Uy. Y Tronquito de ser tan cagado el chape todo. Hay ese capítulo donde Tronquito muerde la manzana del reino de cristal. Hay un weón que da y como y más encima el capítulo termina, weón. Sí, y que da y qué, Tronquito. Falopera, perdón. Ese es uno de los plot twists más grandes que he visto en la animación. De hecho, lo más gracioso es que las figuras de cristal que copian todos los movimientos quedan igual de impresionadas que Finn y Jake cuando desaparece. Y bueno, es como que después en otro episodio se explica qué ocurre ahí y ahí aparece como estos alienígenas que entran en contacto con un poquito. De hecho aparece en el alienígena princesa po, en el último episodio. Están como en un camping y ella es la nueva reina del reino de cristal de chicle. No. En el episodio final. Y me encantó. ¿Y tú qué opinas? De hecho leí que se llama princesa Zip. Zip. No, hay cosas muy bonitas en el final cuando ya aparecen los créditos, aparece la canción final con el agujero que canta, que todo esto del agujero que canta, recuerden que Jake no lo podía escuchar antes porque no tenía un lazo con la muerte. Pero Finn sí. O sea, después de la guerra final, o sea, de los sucesos con Golf al final, perdió su casa, se muere Fern y... ¿Quién era Fern? Era... El alias de Finn de... Sí. En la espada pasto. Finn maligno. Que una vez que matan al demonio de la espada pasto... No, pero no puede, me gustó mucho mantener la resolución que tuvo eso. En sí, realidad, la resolución que tuvieron todos esos conflictos entre... el tío de Dulce Princesa. Yo creo... Yo me imagino la mente inquieta de los desarrolladores. Bueno, ahí está Rebeca de todo el mundo. Es que parten con algo soft de donde lo mires. Uh-huh. La primera, segunda, tercera temporada y empiezan a madurar un concepto con el tiempo, el cual se proyecta incluso cuando empiezan a volar de las líneas temporales y también al mismo tiempo de las dimensiones, y están esperando el momento de que puedan reventar una bomba, pero que las personas pequeñas que empezaron a seguir la temporada puedan llegar a comprenderlo al final. O sea, es un trabajo de 8 años en donde tu primer fan, que pudo haber partido, no sé, a los 8 años de ver la serie contigo, puede entender a sus 16 años lo que quisiste proponer con el final. Pero en las últimas temporadas veo el tema cómo madura todo este... Bueno, Adam el desarrollo. Es como lo que sucede con Toy Story, que uno ve, claro, yo vi Toy Story cuando era súper chiquitita, la primera y la dos, que van de la manito. Tiempo después, el niño de Toy Story creció igual que yo. Tenía otra vida igual que yo en ese tiempo. Finn termina con 17 años. Y Disney años. Igual se aprovecha de esa circunstancia temporal, como pasando la cuarta muralla de nosotros como espectadores. Hora de aventura, para hay algo que cualquiera no sabe. ¿Qué cosa? Bueno, aparte de que le contamos que Fern murió. Después plantan en destruir la casa de Finn y Jake. Uh-huh. En la guerra. La casa del árbol. Con estas entidades que tratan de reinsertar el caos una vez que Golf llega. Y Fern es plantado donde estaba la casa, ¡sí!, y crece un árbol gigantesco. Y hay episodios claves, como Lemon Hot parte 2 desde la temporada 5, Evergreen de la temporada 6, que es este dinosaurio Gantor. Sí, Gantor. Y Gravewolves 1000 más, 1000 plus, donde muestran también el futuro, sí, de la temporada 6. Se ve el árbol gigante. El monito que tenía como el saco de agua al costado y tenía como una especie de gema en la huetita. Y tenía trenza y pelo largo. Tú estás hablando de Lemon Hope. Uh-huh. Sí, que es este limón agrio descendiente de los... ¿Se acuerdan de ese capítulo que es muy lindo? Que es como en el reino del rey helado, donde es como entre un perrito de fuego y una especie de hombre de nieve. Sí, y que intentan proteger y como que se divierten. Sí, es como una fábula. Sí, es muy... Es el capítulo solito, así. Uno no necesita más trasfondo que eso, pero uno ve como igual como los capos que son para animar y para construir historias. Oye, pero era cierto que me pareció en algún momento ver que cuando Hora de Aventura estaba como... O sea, siempre he tenido buenos tiempos, a mi criterio. El desarrollo de planteamiento de capítulos se basaba en una lluvia de ideas, en una reunión. Uh-huh. Y eran como, no sé, perro, zapato, se queda por un precipicio. Y como que tomaban notas y en eso se basaban para hacer la secuencia de un capítulo. Yo vi una como dibujo de storyboards donde literalmente en un momento sube una escalera a Finn y dice así como, ¿pero qué mierda pasó? Y eso decía como el globo texto, obviamente lo pusieron, ¿qué mierda pasó? Y decía así como, oh, globo, ¿cachai? Ay. Pero decían, oh, qué terrible no poner la grosería porque funciona muy bien en esta zona, pero tuvimos que censurarla. Y ya, todo el rato los locos movían así. ¿Qué mierda pasó? ¿Sí? La casa de Marceline después se vuelve la casa de Chermi y Beth, de los protagonistas del futuro mil años después. Igual se da a entender que el mundo se volvió gris, hubo una guerra entre medio, al parecer. O sea, que esta ciudad. En esos mil años de Bombardmandia. Claro, después del final del episodio. Yo creo que la princesa van a haber más eventos caóticos. Dulce y Marceline, claro, se mandó a cambiar. En algún momento se mandó a cambiar de ahí, de ese lugar. Sí, a lo mejor podemos prevenir que el chicle se venció, su cuerpo, su entidad de chicle. Recuerden que Marceline tampoco es inmortal tácitamente hasta que se queme con el sol o sea clavada, porque volvió a ser vampiro. ¿Tú crees que se inmoló? No sabemos. Me acuerdo que en una línea de tiempo diferente, cuando Finn sale con el brazo mecánico, es como en una granja, hay una Marceline que está vieja y terrible piteada. Y es una vieja pachoncita, chiquitita, y como que escupe. Ese mundo se llama Farmworld o mundo granja. Acabo de recordar algo, que cuando van a ver a Vimo, cuando encuentran el brazo metálico, hay un montón de cosas en la Vimo casa. Tiene la corona de la princesa. La casa está llena de easter eggs. Está el pedazo que le faltaba al cuadro en la casa de Finny Jake de esta mujer desnuda. La mujer desnuda, sí. Pero eso es cuando se cae la mano del... Exacto, de hecho la pistola libro que toma Beth, esta raza de Jake, mujer que tiene un ombligo teletransportador. Ay, horrible su ombligo, me encarga. Lo abre esta pistola y el libro dice afuera, T-Princess o Turtle Princess, que es la princesa tortuga que se casó con... Con Gantor, se llama... Ice Thing, cosa helada. Así se llama ese... No. Sí, en serio. Y hay algo súper interesante. Gunther se casa con... Sí, pero... Lo que pasa es que, deben recordar, Gunther no es Gunther. Gunther es una de las primeras entidades antes de los seres humanos en el mundo de... Sí, sí, sabemos. Se llama Orgalord. Orgalord. Pero yo pensaba que era hembra. Ay, estoy perdida. Lo que pasa es que es sin género. Entonces por eso podía tener huevo. A la serie le encanta jugar con los personajes sin género. Pero es un ser especial, es una divinidad que venía a brindar la desidia y la... Básicamente era con la trama del cometa, o este suceso catalístico que se llamaba, y que ocurría también cada mil años. Por eso hace mil años ocurrió la guerra de los champiñones. Hace mil años estuvieron estos seres elementales viendo cómo caía el cometa y estaba Evergreen. Por eso a mil años cayó Gunther en forma de pingüino y básicamente perdiendo sus recuerdos llegó a las manos del Rey Helado y se volvió parte de... Pero si se dan cuenta desde el principio, él siempre quiso las gemas y la corona del Rey Helado. Ambicionada con ese poder y al final precisamente cuando... Claro, Beth logra... ¿Encauzar a Golf, esta entidad del caos supremo Lovecraftiana, lo que escupe es la corona. Que había sido reiniciada. Pero igual estaba reiniciada cuando se le cayó adentro de la guatita, pues. O sea, me refiero a que... Es que cuando está adentro se apaga, claro. Pero cuando ella queda sola, intentando como vencerlo, ella dice, quiero destruir a Golf. No lo logra, porque se forma una paradoja. No puedes destruir el caos. Golf es el caos. Entonces, cuando ya no le queda más espacio y está a punto de ser reventada, ella dice, quiero volver a lo básico de la corona. Entonces ahí logra unirse. Eso dice, con... yo entendí, o sea, que quería, yo quiero proteger a Simon. Ese fue su, claro, último deseo. Es que ese fue el defecto. Y generó que la corona fuera escupida. Inmediatamente Gunther la toma y los deseos de querer ser el rey helado se transforman con la identidad anterior del rey helado y se vuelve el nuevo cosa helada. Porque igual la corona estaba como corrupta. No era que el poder en sí mismo fuera maligno, el poder se había corrompido. Es un objeto maldito. No. O sea, no. Tiene la corona cumple un deseo. Un deseo. Pero eso al principio. Un deseo profundo, sí. Tuyo. Muy profundo. Como el Santo Grial. Exacto. O sea, Gunther siempre quiso la corona, pero Orga Gunther no se vio convertido en Evergreen. Pero te das cuenta también, está el tema de que siempre los Gunther terminan con la corona. Lo que pasa es que la fuerza de voluntad ralentiza el poder, la magia en la corona. Entonces, por eso no pierde, o sea, el control. Como buen concepto lovecraftiano, necesita hacerte perder la cordura hasta cero. Exacto. Pero también, excepto, eso se da con el hombre mágico. Sí, bueno, sí, pero es que, oye, con pero si Betty lo mencionan. Cuando se transforma en la mujer mágica. En la misma serie lo mencionan. Todas las personas que son magos pierden la cordura. Porque la magia proviene porque de... Porque la magia proviene de... La tristeza... Del caos. Del caos. De... Era de tristeza... Caos, ¿dónde se...? Por eso... Y algo más. La pareja de Simón se vuelve loca con el gorrito y por eso después Golf tiene esta cinta y tiene un cuerpo más femenino, humanoide. Al fusionarse con ella. Sí. Hay cosas muy bonitas cuando terminan los créditos del final. No sé si se acuerdan como este conejo Kravitz, que era de Macha, que tenía el deseo de ser como un bailarín de teatro. Sí, el y negrito. Sí. Sí. Nombraron también a Magic Man, después finalmente se vuelve el rey de Marte. TV, el hijo de Jake, se vuelve el detective, tiene su propia agencia de detective. Vemos recién cuando Limon Hope empieza a vagar en este viaje de introspección que da después al futuro que ve. Con esta cuestión en el estómago que mencionaste. Ah, el Demon Hope tiene un arco. Sí, po. O sea... Está mal ese personaje. Sí, es un poco desagradable, pero... Sus encuentros en la trama son tan tediosos, man. Sí, es cierto. Habían tantos personajes para darle un arco y se lo dieron a Demon Hope. Hay un frame muy triste, por supuesto, que aparece Simón preguntándole a Prismo si puede conseguir a... A Betty. A Betty, por supuesto, le dice... No. No, no puedes. se vuelve esta paradoja otra vez. No sé, es fascinante esta serie, tiene un montón de presagios desde el principio. Si uno empieza, sería fascinante volverla del principio para ver todos estos detalles y cómo se enlazan. A mí me fascina mucho lo que mencionábamos antes de las vidas pasadas, de este legado del héroe, desde la mariposa, de Choco. Ay, oh, pero y la confirmación de que Billy. Finalmente siempre Billy. Estaba la presencia de los elementales, pues. También, exacto, que fue 1000 años que, antes también. Que antes de la guerra de los champiñones había gente, pero tenía que ocultar sus poderes. Uh-huh. Y bueno, ahí aparece la... ya ni me acuerdo cómo se llama. Es San... ¿Cuál? La que también... La que aparece en Elemental, que se vuelve este huevo esférico. La del y de hielo. Hecho aparece en la intro. Aparece el huevo. Quiere decir que todavía está. Pero si ella se encerró nuevamente cuando sí, pues. Estaba quedando la embarrada. Exacto. ¿Algún detalle que nos esté faltando del tintero? No sé, la bola con... no. Creo que una de las cosas que más me fascinaba de la aventura era de repente los pequeños cambios que hacían sobre algunos fragmentos como del mundo pasado, muy antiguo, que era sí, nuestro mundo. Entonces ¿sí? Cuando pasaba como pedazos de auto, cuando... Obviamente eso, esa como primera ficcionalidad sobre el pasado se va cuando uno tiene como los recuerdos de Marceline, porque Marceline vivía en nuestro mundo en digamos con esta tecnología y tenía como, no sé, una familia como nosotros, qué sé yo, y esa manera como Mulder. Sí. Mulder y... de tienes que explicar que lo estás viendo. Sí, estoy viendo los archivos secretos de X desde el principio. Recomendable. Es algo que es como si fuera como un ciclo eterno, claro, como el tema de la reencarnación de Little, ¿cómo se llama? Sweet Pea, volviendo a ser como un niño y luego volviendo a ser un guerrero de a poco, y que justo hayan como guerras entre medio, una guerra que se evitó porque estuvo fin, porque la guerra no resultó extremadamente violenta porque estaba fin, entonces el mundo no se destruyó por eso. Claro. Entonces quizás todo ese caos contenido en ese momento por Betty, por Finn, por etcétera, provocó una catástrofe mucho mayor en el futuro, que quizás Sweet Pea a lo mejor tuvo que lidiar con eso, porque después del apocalipsis, después de toda esta historia, al final aparece Sweet Pea. Es luego que... de este como destrucción. Sí, pero de bueno, y se da a entender que una vez Charmy toma la espada, es el nuevo heredero de este legado del héroe. Pero el tema es que Sweet Pea han pasado 1000 años y todavía está, y es enorme. Sí, pues por eso. Él tiene que haber pasado como esa gran catástrofe. Oye, al fin que no. Quizá él fue como el. No sé, el héroe de esa catástrofe, no sé. Como... Se habrá tenido hijos, no habrá encontrado a alguien. No, la gente de Finn, de la mamá de Finn y de toda la gente que vive como al otro lado del mar. Sí. A mí es jaladísimo, me encanta. Sí, sí. Igual da cualquier penita cuando se va y tiene que despedirse. Y la trama de Susan Strong con la pareja, pues eso también era como una fire. Sí. Eran como unas amigas muy cercanas, la verdad. Oye, son bastante profundos estos weones que hicieron la serie. Man. Pero si igual el desarrollo de personaje fue acuático. Y imagínate el desarrollo de personaje que hubo con Tronquito. ¡Tronquito! Sí, pues, hasta Tronquito tuvo Tronquito fue trama. Esencial. Pero lo que sea bonito de la aventura es que ponía estos slice of life, o estos pedacitos de vida, precisamente como contar un poco qué hacían los guardias bananas mientras tanto. Uno se imagina que si mientras Finn y Jake hacen su aventura, la princesa grumosa está moviéndose. Yo creo que el peor villano de la aventura es este viejo, el rey de U. Ese weón era paupérrimo. Era el peor estafador de... Sí, con la ardilla. Y después intenta hacer negocios con el Sweet Pea para que el weón se lo tenga un baile. Qué terrible. Aparte que le ponen como una voz así como de niño muy pequeño. Sí, como de una guaguita. Bueno, Sweet Pea después termina su colegio. Aparece sí, ahí se gradúa. Con una buena educación. Y después un guerrero gigante con barba así. Brigio. Yeah, baby. Ah, donde o sea, vive. Si quieren Bimo, ser guerreros, estudien, mierdas. Sí. Y déjense la barba. Donde vive Bimo es la montaña donde originalmente estaba el Enchiridion. Oh. Que es literalmente la primera aventura que tienes en Jake. ¿Alguien se dio cuenta que había literalmente una guillotina arriba de la casa de Bimo? Y después leí en los comentarios de Reddit, bueno, después de 1000 años, siendo Bimo y protegiendo todos estos tesoros de tus amigos, te debe hacer unos cuantos enemigos. Obviamente necesitas una guillotina. Para juzgarlos. Bueno, el rey de U, po. Ah, eso, pues el rey de U después Bimo. Sí. Bimo es el rey de U, sí. Sí. Y ostenta la corona de dulce. Y no, y tiene todo el decodificador de los... igual esa parte es como un poquito triste. Sí. Como, sí. Como que Bimo nostálgica. Como, queda como suspendido en la nostalgia del tiempo en que él vivía con sus amigos en un mundo que era distinto. Entonces como que es como una especie de bastión donde él guarda todos estos recuerdos que están añejos y viejos y perdidos y amontonados sin orden. Vive como en el caos, en la oscuridad. Y está evidentemente no disfrutando como de la visita de estos dos personajes. Pero es que le empiezan a romper todo. Sí, ¿quién va a disfrutar eso? Pero yo creo que él se da cuenta que son los sucesores. Ya, pero calmado, sí. Estamos hablando de Bimo. No, que te Bimo en el pasado no era tampoco tan como apegado. Yo entiendo, pero claro, si Bimo siempre le molesta estresado. Por eso. Bimo tiene un papel súper importante en la resolución del conflicto La conservación de la historia. Si él no hubiera empezado a apachar a Jake, no hubiera quedado la cara. Sí, hubiera quedado la recarga. Ahora yo soy de hecho, tu padre. Ganaron con el poder de la armonía gracias a Bimo. Y con esa canción yo lloré. Y Bimo me hizo llorar. Creo que Bimo como el personaje que quedó más solito al final. Como me dejó así como tiritona nomás esa parte como se quedó solo durante 1000 años. O la pregunta es, ¿se quedó solo? Pero si te das cuenta al final también muestran muchas escenas en que cada uno iba como visitándose, o sea, en este caso el tema de que el Gunter, que ya no era Gunter, era rey helado y ya tenía pareja, Marceline y la dulce princesa iban a visitarlo, había vida en familia, Simon se mandó a cambiar a buscar quizás qué otra forma puede conseguir recobrar o que vuelva Betty, no sé. Pero muestran que entre ellos sigue el tema del... Están conectados todavía, están vinculados. Pero cuando aparece la historia como en el futuro, son 1000 años en el futuro. Entonces como sabemos que Finn debe estar más muerto que la chucha porque es un humano y los humanos no viven tanto. Quizás Marceline podría estar viva porque Marceline ya vivió como 1000 años. Se ven dos estatuas en la intro. Una estatua de Finn y de Jake Potter. Y una tumba que dice Finn y la otra dice Germ. Como Germain, el hermano de Jake. Oh. A lo mejor fueron enterrados juntos. ¿Pero por qué no está Jake? No lo sabemos. Pero es que Jake se mandaba a cambiar ese... No, pero Jake no es como una un extraterrestre ser ultra brígido, así, azul, acuático. Ah, sí, po. Esa criatura azul que... Sí. Bueno, chicos. Qué terrible para Jake. Dejó un gran legado esta serie. Y todas las crías que dejó. Ya me está dejando un vacío y todavía ni veo la última temporada, por Dios, voy a llorar. Me generó la misma sensación, retomando el tema de Bimo y cuando... Los sucesores fueron con el brazo metálico de Finn. Me dio esa como cosita cuando alguien vio inteligencia artificial. Sí. Ya, esa misma sensación de esta inteligencia artificial que conserva los recuerdos y los vive y aún así pueden pasar milenios y aún está en esa. Sí. Y más encima Bimo también tenía un mundo interior bastante una imaginación. Cuando era vendedor. Oh. Recibimos Pinocho. ¿Cómo puedes arruinar más un personaje. Momento de hablar de algo que siento que se parece a Pinocho? ¿Qué? ¿Estás despedido, güey? ¿Despedido? ¿Aquí no se habla de Pinocho? ¿No estuviste en el episodio anterior? Ahora no vas a estar en ninguno. Oh, despedido, así amenaza. Ya no, pero... Y Charles tampoco, ¿vale? Charles ni siquiera está aquí. Y tienen la osadía de usar el peluche de Vimo para tener su asquerosa máscara. De Darcy y Vimo. No, Vimo, pero bueno. ¿Quién es? Darcy. Oh. Tengo una información del futuro de la serie. ¿Qué pasa? En la Comic Con se anunció que estaría apareciendo la temporada 11 en cómics. La historia de los personajes ocurre después en la editorial Boom Studios. ¿A lo corre? A lo corre. Con el número uno estaría apareciendo en octubre. O sea, los locos pusieron así como toda la carne a la parrilla en el último minuto y le dijeron, ya, los vemos, nos echaron, estamos despedidos, chao, chao. O sea, presupuestos. Nos cambiamos de formato, adiós. Era un hecho que había bajado de rating desde la séptima temporada. Sí, pero es que se pasaron igual, po. Igual tenemos que, hay que decir que la aventura tuvo como dos temporadas enteras que fueron pura paja molida. Salvo como dos capítulos de Marceline y el Rey Helado y quizás uno que otro como de personajes como que no entendimos por qué estaban ahí ni por qué no contaban esta historia. Muy bonito todo, pero qué sentido tiene con lo que estaba pasando antes. Porque estamos haciendo chistes de pedos. Si la, el capítulo anterior tuvimos un capítulo tan interesante. Pero hay un personaje que se lo estuve comentando a Halan detrás del equipo de producción. Se llama Dan Bandit, o más conocido como el Camarón Fantasma, Ghost Rim. Ese es su seudónimo. El loco tiene un podcast que se llama Ghost Rim and Friends Podcast. La pura wea. Básicamente, escuché el último hace poco donde invita al escritor de Hora Aventura que se llama Ken Osborn. Pero el detalle es que Ghost Rim, o el Camarón Fantasma. Osborn. Ghost Trim. No, pero ¿a quién invita? Kent Osborn. Este loco es el diseñador de los fondos de Hora Aventura. Él construyó y diseñó la casa de Finn y Jake. Él construyó y diseñó cuando se destruyó. Él construyó la montaña del Rey Helado, Castillo. Uh-huh. La ciudad de Chicle, de la princesa. Todo lo que es como una construcción de ciudadela la hizo él. Y le encargaron, obviamente, lo llamaron otra vez para hacer este último episodio con los últimos detalles cuando se destruye la casa, donde está Vimo después viviendo en el futuro. Y también cómo iba a lucir la casa de Marceline en el futuro, que después Chermi y Beth viven ahí. Y dijo, puse el detalle, era como, hicieron como una, lo que sería como una cervecería, pero de vinos, un viñedo. ¿Una viña? Una viña. Uh-huh. Y dijo, lo puse porque fue entretenido, ¿sí? Y el loco hizo la escena de la pesadilla. Porque el loco bien jalado sus dibujos, hace arte bien loco. Y lo que le hace interesante es que tiene un campamento para dibujantes. En Estados Unidos, en Vermont, en Estados Unidos, él hace este campamento una vez al año donde ya van por la octava sesión ya del 2019. Donde por 20 días, no hay seleccionados, donde tienes que literalmente suscribirte así como ¿cuál es tu fruta favorita o tu animal espiritual? Esas son las preguntas que tienes que mandar. Obviamente mandas un portafolio. Con un grupo de 9 personas de distintos países, él te entrena en un campamento donde hacen scout, lo que él llama la sociedad secreta de los fantasmas scout, Ghost Scout. Casi como una fraternidad Hace una fraternidad brígida, muy cuática. De dibujantes. Dibujantes donde se levantan como a las 6 de la mañana a desayunar, dibujar, cocinar juntos, construir casas, diseñar, volver a dibujar en la tarde, cocinar y dormir. Y es un campamento de scout para dibujantes. No es lo encontré la raja, así sería fascinante. Qué miedo. Para mí. Sí. Bueno, he estado gente de México, de Sudáfrica, muchos estadounidenses, por supuesto, de Canadá. Pero es que tenés que ser así, tener ese perfil para poder estar metido en ese mundo. Es una experiencia gigante, pero no sé qué tan difícil sea entrar, o sea, pero... O sea, igual no es seleccionada entre todos los interesados que viven ahí. Claro. Tienes que tener ese algo, ese que se lleva. Ese caché. Bueno. Ese algo que se llama matrícula en Calares. Yo creo que estoy satisfecho y listo de ánimos para poder ver la temporada con mucho sufrimiento desde ya. Qué bueno. Lo invitamos a visitar el Tumblr King of U, con 3 O. En ese Tumblr el equipo de producción está subiendo sus trabajos, de hecho, donde mostraron desde el 2016-2017 la temporada ya había sido terminada. Las últimas grabaciones fueron en el 2016 y los últimos dibujos fueron en el 2017, más o menos. De ahí ya habían diseñado toda esta raza de Jakes y unicornios con poderes. Inventaron como una historia detrás. Obviamente no todo se solucionó, pero por ejemplo ahí se dice que Beth, esta que te carga, que tiene un agujero teletransportado en el estómago, es una princesa exiliada. Entonces... ahí. ¿Yo? No, lo pusieron de color. Ahí, o sea, cualquiera que viera usar su ombligo, la exiliaría, claro, subía. Alguien se dio cuenta de que hay como un perro todo así como... destruido, como un vil vagabundo, que tiene en un ojo uno de los trozos de la gema de la corona del rey helado, ¿cachai? Y tiene un bastón y se defiende ahí de este... cosa helada, Gunter volador del futuro. Oye, la, ¿de dónde sacaron la gema del rey helado? Se parecía mucho a Tronquito, este mono que lo... Oh, ya. Es en el capítulo de Evergreen, creo, sí. Sí, Evergreen. Y eso, o sea... marcó una serie, marcó una generación, es un suceso sin duda histórico, ineludible, muchas animaciones, mucha gente salió de ahí a hacer otras animaciones, así que como fandom show quisimos honrarlo. A mí me gustó mucho. Estamos honrados de poder hablar sobre la serie, es la verdad. Uh-huh. Una serie que se mantiene 8 años en pantalla y que aún así, pese a mandarle la guillotina encima, tienen la sensatez de seguir con su proyecto, por lo menos en cómics. Son admirables y han hecho un increíble trabajo. Exacto. Que fueron vanguardia en el sentido en lo que menos uno esperaba una vanguardia, que era en proponer un estilo como el Slice of Life, un estilo visual, fantasía, que a la gente dice, qué horrible es hora de aventura, pero una vez que te acostumbras, puedes tener como momentos de mucho goce visual en algunas partes. Que no, y... presentó como caleta de artistas independientes como Rebecca Sugar, que se hacía música y todo eso. Natasha Legri, Adam Muto, después como era su trabajo. Temáticas al mundo infantil, pero temáticas que sí son de, que le pasan a niños, como tener una depresión, como sentir mucha tristeza, como estar demasiado enojado, cosas que a los niños les pasan mucho. Abandono, pero parental. Abandono, todas esas cosas que son horrendas y que no deberían, pero suceden mucho. Las trabaja, y las trabaja de una forma sutil, la trabaja de una forma que no es completamente ficcional, tiene ciertas matices realistas. Es una serie que también tuvo un final, que es algo que pasa. La decencia, de la finalizarse, y terminó bien, de buena forma. Terminó de buena forma. Como... ¿Quedaron contentos con el último capítulo? Yo súper. Yo igual, me gustó mucho. Yo lloré y sí, quedé feliz. Y como con ganas de poder verlo con tiempo, como ojalá todos los capítulos que no he podido ver. Claro. Pero todo llega a su final. Como fandom show. Final. Como fandom. Este, chicos, es el último capítulo que hace fandom. Vamos a estar 8 años más, igual que Hora de Aventura. Y muchas gracias a la gente que nos sigue escuchando. Sí. Aún terminamos un poco solemnes, aburrido, porque sí. Es triste asumir que se terminó. Sí, es que son 8 años. Uno... Son 8 años. Yo creo que los podríamos terminar cantando el opening otra vez. No. Pero con otra letra. Es que no estudiamos esa canción. Después lo podemos agregar. ¿Qué dice tu torpedo? No, eso va a estar en el editado. Oh. Nos despedimos entonces. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao, chao, chao, chao. Muchas gracias por compartirnos. Chau, chau, chau. Y recuerden que estamos en iBox ahora. La gente lo demandó. iBox. Chao, chao, chao, chao. Tienes que ir al. Chao. Al programa. Ay. Stop. Oh. Siento como si hubiera visto el capítulo y todavía no lo veo. Como long with you. No tengo la culpa. Jugo de pulpo. I wanna slow dance with you. I just wanna slow dance with you. Why don't you take the chance? I got the moves I'd like to prove. I wanna slow dance with you. I don't know what to do without you. I don't know where to put my hands. I've been trying to lay my head down, but I'm writing this at 3 a.m. and I don't need the world to see that I've been the best I can be. But I don't think I could stand to be where you don't see me on sunny days I go out walking. I end up on a tree-lined street. I look up at the gaps of sunlight. I miss you more than anything, and I don't need the world to see that I've been the best I can be. But I don't think I could stand to be where you don't see me. And autumn comes when you're not quite done, and the sun